timer kaloronyo ni tiyudo kar donjo. Kiyudo gi pacho igere odi wi madong kata kimer kaloronyo ni tiyudo kar donjo. Imiyo nyithindo kia jo pacho anyuola ni te. Kiyudo gi pacho igere odi wi madong. Jo pacho anyuola ni te kiyudo gi pacho igere odi wi madong. Nyithindo duto minyuolo oko chal ang'o kata koyudo mana minu to chal wendo. Chalo wendo. Ah, aduge pachigere odie.